juzgo el brillar. No existe jerarquía, Paula. Pura raza original. Papá me enseñó a pelear. Me dijo que la injusticia a veces tiene que pagar. Me dio alas pa' volar. Me dijo cuídalas bien que se pueden. Y de perdido no estoy solo. Yo no sigo el protocolo, pero no lo tengo todo. No lo tengo todo. Pero no soy otra aguja en el pajar. En las olas de la música yo no busco surfear. Yo ya tengo mi lugar. Piso firme en el mar. Esto es familia. Es un